Dale, entrega el marrón. Dale, entrega el marrón. Dale, entrega el marrón. Entrégalo de una vez. Flor de atrevida, mira cómo va moviendo la cola de acá para allá. Tremenda burra, parece un camión. Los pibes le piden que entregue el marrón, para que esta noche no pinte el bajón. Los pibes le piden que entregue el marrón. Para que esta noche no pinte el bajón, los pibes.